Bueno, Sujay, contanos porque aquí se está llevando adelante una jornada de castración de perros y gatos en la sede del barrio Mibandé. Sí, bueno, buen día, ¿cómo están? Sí, estamos con la jornada de castración de felinos y caninos, tanto machos y hembras. Hembras a partir de los 6 meses de edad y machos a partir de los 8 meses de edad, ya sea caninos y felinos. Estamos colocando vacunas antirrábicas y desparasitando, y pipetas a los perros. Eso se tienen que acercar hasta el lugar. Ajá. Los perros castrados se van todos vacunados contra rabia y se van con la dosis para medicar con antiparasitario en sus hogares. Bien. Bueno, jornada interesante aquí en el barrio Mi Bandera, como para bajar la población animal, sí, que es una problemática, ¿no? Una recontra problemática, sí, sí, sí. Pero bueno, la gente se tiene que acercar, no han venido muchos hoy. Claro. ¿Ya ahí tienen un programa que han implementado o vienen? Nos fuimos a capacitar a Buenos Aires, en Almirante Brown, una semana completa, y nos capacitaron con nuevas técnicas quirúrgicas. Así que bueno, eso lo estamos implementando, todavía estamos entrenándonos. ¿Tuvieron una primera experiencia en el Balneario del Cóndor? ¿Sí? La primera experiencia fue en el Balneario del Cóndor, sí. ¿Cómo resultó eso? No, muy buena, la verdad que bien, para lo que se venía castrando y lo que cambió el número, muy bien, sí. ¿Cuántos perros y gatos se castraron en el balneario? Mira, aproximadamente 40 por día, un número así. Bien. Yo el último día no estuve porque viajé, pero más o menos 40 por día. Bien. ¿A un número? En una mañana, claro. O sea, en una mañana de 3 horas, recontra bien. Bien. Se venían castrando 14 en el día aproximadamente en el quirófano, en el carrito, uh-huh. Y ahora pasamos a 40 por mañana. Pero bueno, tenemos que seguir entrenándonos, ¿eh? Y los tiempos, no es que es tan fácil, no es que se va a incorporar lo de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires hace 25 años que está con lo mismo. Así que ellos ya los tiempos los tienen como sincronizados. Nosotros todavía estamos, digamos, entrenándonos con los tiempos, que eso es muy importante. Sin embargo, es un cambio importante en la cantidad, suya, y llama la atención. Sí, sí, sí, sí, un cambio grandísimo. Pero bueno, ya te digo, nos tenemos que seguir entrenando con los tiempos. Porque todo tiene que ser tipo una fabriquita, ¿viste? Para llegar a los puntos, a los números que se llega en Buenos Aires. ¿Y cuál es el número estimado? Y en Buenos Aires están castrando alrededor de 100 por día, por ahí. 100 por mañana, pero bueno, hay dos veterinarios que operan, como 4 que anestesian, otra más que hace clínica, hay más cantidad de personal. Claro. Así que demasiado bien acá para, digamos, para el grupito que somos, muy bien. Bien. ¿Y en Viedma están dadas las condiciones para que se llegue a 100 por día? Y deberíamos tener un lugar físico. Ajá. Yo creería que nos estaría faltando es un lugar físico. Bien. Que no sería el carrito, ¿no? No, no, en el carro no podés, es imposible, no tenés el lugar. ¿El carrito sigue funcionando? No, por ahora no, por ahora estamos trabajando acá. Bien. ¿Y vas girando por distintas juntas vecinales? ¿Cómo se va a llevar? Por ahora estamos trabajando una semana en cada junta. En esta junta vamos a estar por segunda semana consecutiva. Uh-huh. Porque consideramos que hay más animales acá. Claro. Lo que pasa es que la gente se tiene que acercar y no se han acercado. Bien. Acá debería haber una cola gigante y no la hay. ¿Y se acercan, sacan turno para el otro día? No, es por orden de llegada. Ahora es más fácil todavía. Es por orden de llegada. Bien. Antes en el quirófano se implementaba el primer día hábil de cada mes. Se da turnos para todo el mes. Lo que era más tedioso para la gente acá es por orden de llegada. Solo con 2 horas de ayuno, con correa y bozal, y los gatos, los felinos, en mochilita o bolso, un bolso de cebolla, lo que tengan. Nunca sueltos. Ya, y te agradecemos. ¿Qué es lo que falta como para bajar la población animal? ¿Qué consiguieron? Que la gente sea más consciente. Porque la gente adopta animales pensando que son una mascota, que es un juguete, y en realidad no es un juguete, es una vida más. Lo que yo siempre digo es que la gente tiene que ser consciente a la hora de adoptar. Si va a tener el espacio físico, que no ande suelto, si va a tener el dinero para hacer, porque nosotros acá ayudamos con vacuna rabia, castración antiparasitario, pero después está todo lo otro. Las vacunas preventivas que no se hacen, si se enferma el animal, tampoco, eso tienen que ser conscientes. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Y adoptan 5 o 6, los tienen llenos de pulgas, garrapatas, flacos, en la calle sueltos, y después cuando se enferman no tienen el dinero tampoco para hacerlo atender como corresponde. Uh-huh. Suyay, te agradezco. Bueno, listo. Gracias. Hasta luego.